Vamos a pedirle que cada uno de nosotros seamos transmisores de una vida y no de una serie de ritos y de ceremonias. Padre que estás en el cielo, bendícenos en esta mañana con esa bendición que tú tienes preparada para los que te aman, los que aman tu palabra. Distribúyenos en el mundo, Señor, a donde nos toque, a darnos ahí donde estemos. Luz verdadera, la luz que alumbra la vida de los hombres. Gracias. Estas peticiones, resuélvelas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Seguimos apocalípticos. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis y no queremos agotar o correr en el tema, sino agotar hasta donde sea posible detalles del tema apocalíptico. No hay manera que avancemos de los sellos. Capítulo 6. En ese capítulo 6 seguimos buscando material de estimulación. Diríamos que el Apocalipsis es un libro poco estimulante para la carne, poco estimulante para el que piensa disfrutar de la vida, porque le corta el camino, le corta la ruta que lleva y le traza un plan nuevo. Y le dice que hay una esfera superior a la que está viviendo y que debe vivirla. Amén. Por eso la frase que yo voy a usar, aunque es en el capítulo 6 que vamos a ver de Apocalipsis, es de Pablo en 1 Corintios 15, 51. No es posible que pasemos por alto el tremendo misterio revelado, porque un misterio en la Biblia para nosotros no es algo que nunca vamos a saber. No, es algo que ha estado oculto, pero que de repente se revela. Ese es un misterio. ¿Para qué querríamos misterios escondidos? Pero son misterios que han estado escondidos y ahora son revelados a través del Espíritu. De tal manera que una persona no espiritual le sigue siendo misterio. Pero a nosotros dice la audiencia un misterio. Y es la frase que quiero usar esta mañana, que ojalá se nos imprima en la cabeza y en el corazón. Como usted sabe que el Señor está haciendo un nuevo mundo, ya lo está haciendo, ya está trabajando en la parte infraestructural. Entonces la frase es, no todos. Ese es el misterio revelado. No todos moriremos, pero todos seremos cambiados. Fíjense, ni aún la muerte es para todos, pero el cambio sí es para todos. ¿Qué van a sentir los muertos cuando resuciten cambiados? ¿Pero qué iremos a sentir nosotros si no morimos? Amén. Amén. Hoy se habló de anhelar la aparición del Señor, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la herencia por la cual nos tienen que cambiar. Nadie podría disfrutar de esa herencia porque no es una herencia metálico si no cambian. O mejor, si no lo cambian. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. En el libro de Apocalipsis hay personajes que se destacan como figuras, que más adelante vamos a ver los domingos restantes del estudio apocalíptico. Pero ahora vamos a ver que quizá los sellos, y fíjense que pongo un quizá, los sellos han sido malinterpretados por la cristiandad, Y es una cosa natural porque son misterios revelados poco a poco. Y entonces ha habido generaciones que no han podido captar, y aún nosotros no podemos captar por no estar preparados. Pero los sellos que envuelven el libro de la herencia, me refiero a la herencia de Dios a Jesucristo, esos sellos son caracterización o característicos de la entrega de la herencia para que el Señor la posesione. Es como que le dijeran: bueno, hijo, aquí está todo lo que te voy a heredar, te constituye heredero de todo, pero aquí está el manuscrito, como dijéramos, las escrituras, para que tomes posesión. Entonces el Señor coge el rollo y empieza a tomar posesión de la herencia. Así que todo el libro de Apocalipsis, todo, es la toma de posesión de la herencia de Cristo. Y como Él, si usted no lo sabía, espero que sí lo sepa, pero si no lo sabía, Él los hizo herederos con Él. O más bien, coherederos. Entonces, cuando Él está tomando posesión de la herencia, tendrá que estar haciendo un trabajo de cambio en los coherederos. Porque si Él va a heredar, y Él ya está listo para heredar, nosotros no estamos listos para heredar. Entonces, al no estar listos para heredar, nos va a cambiar para heredar. Por eso es que dice en una de las epístolas, Pablo dice: nos has hecho aptos para el reino. Nos tienen que adaptar. Diría inclusive, hermano, nos tienen que cambiar manera de respirar. Nos tienen que cambiar manera de conducirnos. Nos tienen que cambiar de cuerpos terrenales a cuerpos celestiales. Amén. Amén. ¿No le alegra eso? Va a cambiarnos de tal manera, hermano, que no habrá forma, no habrá otra forma de heredar. Por eso, como van a heredar vivos y muertos, fíjese, los herederos, unos en el camino de la espera, murieron, otros morirán todavía, herederos. Pero según la tesis que estamos planteando, basada absolutamente en palabra de Dios, o sea que no es tesis, es una verdad, indica que va a haber usufructuarios de la herencia vivos y muertos. Por eso el Señor es juez de vivos y muertos. Quiere decir que a los muertos los tendrá que operar de tal manera que herede. Un muerto no puede heredar. Una persona sin vida no puede heredar. ¿Para qué? No puede heredar porque no puede disfrutar. Entonces van a tener que hacer algo ahí, hermano. Y de eso se trata. Fíjese que el espíritu de los sellos, el espíritu, por ejemplo, del primer sello, es un espíritu de falsa paz. El espíritu del siguiente sello es un espíritu de guerra. El otro espíritu que cabalga en los caballos, cuatro caballos, es un espíritu horroroso, de hambre, de escasez, de anarquía, de martirios. O sea que todo el libro de Apocalipsis, aún el milenio, aún el reino milenial, es un reino de restauración. Es un arreglar la herencia para disfrutarla. El Señor no podrá disfrutar con nosotros la herencia en el reino milenial, porque todavía hay enemigos. Se va a sentar el pueblo de Dios a disfrutar de la herencia cuando el Padre haya puesto a todos, óigalo bien, todos sus enemigos debajo de los pies de Cristo, incluyendo la muerte. Se habrá acabado todo lo que se opone. Habrá sido eliminado todo lo que estorba. Y el mundo entero será del Cristo de Dios. El mundo venidero será de Cristo. Porque Él, el Señor del trono, será semejante, o más bien, los que estén en el reino ese serán semejantes al que está sentado en el trono. Amén. Y no solo semejantes, no solo tan semejantes, que dice que Él será uno entre hermanos. Es como que si dijéramos, ¿quién será? Al ver a los hermanos, como cuando fueron a la casa de David, ¿quién será el rey? Pasaron todos y no había manera de identificarlo. Uno entre hermanos. ¿Cómo irá a ser eso? Vamos a resurgir a la semejanza de él. Dice que David suspiraba de la siguiente manera, cantando. Él suspiraba cantando. Y cantaba, yo estaré satisfecho, Señor, hasta que despierte a tu semejanza. ¿Cuántos suspirarían por eso ahora? No lo veo muy decidido, está tranquilo así. ¿Cuántos queremos despertar a la semejanza? Bueno, a los que estamos aquí, hermano, no me quiero hacer ilusiones, no quiero ser utópico. No todos los que estamos aquí vamos a tener la herencia. Es que quisiera decir que todos. Quiero decir, no todos disfrutaremos en la misma proporción de la herencia. También es cierto. También es cierto que no todos los que estamos aquí seremos evitados de la muerte física. Pero también le debo decir que muchos de los que estamos aquí también vamos a ser evitados de la muerte física. Cada quien tiene su preordenación. Cada uno está conformado, está programado en una dirección específica. Gloria a Dios. Por eso nadie puede tomar el lugar de cada uno. Hay una amenaza ahí en el Apocalipsis escritural. Mira que nadie tome tu corona, la que a ti te toca, la que hicieron para ti, que no la vaya a tomar otro. Porque tú fuiste negligente, porque tú la dejaste ahí, no te importó, como la primogenitura que fue hecha para Esaú, y la dejó ahí, a cambio de lo temporal. Hay mucha gente afanada en lo temporal, y está bien trabajar lo temporal, porque todavía estamos dentro del tiempo, pero no solo lo temporal. Por eso la doble operación de la cual quiero hablarle, de transformaciones, a los muertos, hacerlos incorruptibles, porque están corruptos. Los que van a heredar, el Señor los tiene que levantar y hacerlos incorruptos. ¿Cómo irá a hacer eso, hermano? El Señor dio una muestra de un hombre de 4 días de muerto y lo reintegró. Y la gente lo vio reintegrado, totalmente reintegrado, tejidos nuevos, vasos nuevos, nervios, visión. Le tuvieron que hacer globos oculares nuevos, le tuvieron que hacer conductos auditivos nuevos, le tuvieron que hacer tímpano nuevo, porque en 4 días un cadáver se descompone totalmente. O sea, que esa operación es la que el Señor dice que el que es de Él no permanecerá en la muerte. ¿Por qué? Porque Él se ha comprometido a hacer una operación de incorruptibilidad. Muertos, dice, saldrán a vida y serán incorruptibles. Es necesario, dice la Escritura, que esto que es corruptible se vista de incorrupción. el aspecto que irá a tener el cuerpo de los muertos. Va a ser tan atractivo, hermano. Va a ser tan formidable, como le pudiéramos nosotros decir a eso, tan espectacular, que llamará la atención totalmente, no por el hecho de haber resucitado nada más. Porque usted sabe que Lázaro resucitó, pero Lázaro, aunque era un espectáculo del mundo, era espectáculo solamente porque había resucitado, porque no resucitó glorioso. Lo querían ver porque querían ver cómo era un muerto vivo otra vez. Querían palparlo porque sabían que ahí había algo sobrenatural, pero era un hombre como los demás. Pero los que se van a levantar para la herencia, los muertos que Cristo va a levantar, que va a decir: levántense ya, con trompeta, con voz del cielo, esos muertos se van a levantar como dioses con minúscula. Van a poder transportarse, van a poder volar sin alas, van a poder entender muchas cosas que no entendían. Que irá a sentir el ser que Cristo levante de estar ahí tirado en una tumba, el cuerpo, de estar en otra dimensión su alma, y luego reintegrado, y luego otra vez personalidad consciente, integral, y con más conocimiento, con mejor memoria, con mejor posición, con mejor entendimiento, con mejores sentidos. ¡Qué maravilloso, hermano! Y serán personas que van a estar caminando en la tierra y van a poder ser vistos. Cuerpo que a voluntad podrá ser visible. Tenemos que tomar los datos del Señor, los datos de su cuerpo levantado de la tumba. Él podía traspasar los sólidos. Él podía aparecer en un lugar y luego en otro lugar. Él podía tomar una forma y luego otra forma. Él podía saber lo que estaban diciendo con el pensamiento las gente. Pero lo que es más maravilloso, este número de gente que debe dar, ya no se va a apartar nunca del Señor. Van a andar con el Señor para allá y para acá. Quizás usted se pregunte en qué momento va a hacer eso, cuando el Señor aparezca. Porque lo dice la Escritura, los muertos, estamos hablando solo de muertos, usted no se preocupe, todavía no le toca a usted, a menos que se le ocurra morirse hoy. Pero los muertos se levantarán primero. ¿Y qué harán? ¿Qué iban a hacer? Recién estrenando cuerpo. ¿Qué iban a hacer? Estrenando visión espiritual. ¿Qué cree usted que van a hacer? Reunirse con el Señor. ¿Qué más irán a hacer? ¿Será mucho especular, hermano, decir que van a tener que ver con los vivos? Fíjese lo que estoy diciendo. Ah, hermano, pero es que eso es mucho decir. No hay precedente, hermano, sí hay. ¿Y no se levantaron los muertos con Cristo? ¿Y qué se levantaron a hacer? A hacer, a dormir la siesta. ¿A qué se levantaron? Yo quiero dejar impresa una idea en usted, porque es revelación de ahora, me refiero, de los últimos tiempos. A nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos, tenemos que saber otras cosas. Más, se van a quedar atrás los rudimentos del Evangelio. Usted va a oír el Evangelio como que fuera nuevo cada día. Y va a decir: pero hermano, ¿cómo así? Bueno, ese de los muertos no lo inventé yo. El Señor quería mostrar al mundo que lo rechazó, no tanto el que lo rechazó, al mundo que lo conoció. Quería mostrar la vida nueva de él. Él quería que lo reconocieran. Y mandó ángeles. Y los ángeles tuvieron que ir con las Magdalenas, con los discípulos, con los Pedros y con los demás. Cristo resucitó. Pero no lo veían. O sea que hubo una proyección primero del mundo espiritual sobre el mundo físico. Yo quiero que usted lo note, hermano, por favor. Concentre su atención. Porque lo que sucedió en el mundo, en el cuerpo físico del Señor, va a suceder en el cuerpo místico. Téngalo seguro. Y cuando el Señor aparezca para hablar a los suyos de la herencia, y va a traer el libro quitándole los sellos, y cuando él aparezca, va a influir primero en el mundo espiritual, para que el mundo espiritual, hecho visible, comunión de espíritus visibles en la tierra, en un servicio así tan abierto, estoy diciendo estas cosas, no me juzgue todavía. En su primera venida, el Señor quería dejar en su gente que iba a pelear las batallas del reino de Dios en la tierra, quería dejar clara una cosa: que él había resucitado. Y entonces toda la tarea del Señor al salir de la tumba fue dar pruebas indubitables a los que iban a entrar en contacto con el mundo rechazador, con el mundo que iba a ser juzgado, que Cristo estaba vivo indudablemente. Y esa fue la gran fuerza del discipulado del Señor al principio. Ahora las iglesias, los conglomerados religiosos cristianos, se están llenando de un montón de gente que duda que Cristo resucitó. Y están cantando en las iglesias y no saben si Cristo resucitó. Y están predicando y tienen, entre comillas, ministerios. Y tienen deseos de estudiar la Biblia para enseñarla. Y cuando se hacen censos de esa gente, el 60, el 70% de los que están hojeando las Sagradas Escrituras no creen que Cristo está vivo. Entonces, ¿qué hacen ahí? La iglesia ha perdido poder, ha desperdiciado el caudal de Pentecostés, ha desperdiciado el poder del Espíritu, porque ha dudado, no ha tenido pruebas indubitables, personales, que Cristo ha resucitado. Y los muertos, hermano, acompañaron a los ángeles en probar la resurrección del Señor. Los familiares o los conocidos de los muertos de Jerusalén fueron visitados por gente que había estado en la tumba, indudablemente, y les tocaba las puertas, y llegaban, y entregaban el mensaje postrero del Cristo que iba a abandonar la tierra, y el mensaje postrero que ellos entregaban: Cristo está resucitado. Porque esos muertos resucitados no se quedaron a vivir en Jerusalén, se fueron. Y así que entregaron el mensaje, el Señor mismo aparece para confortar y reunir a los suyos, exclusivamente a los suyos. Yo tengo entendido, hermano, por escritura básica, que cuando el Señor aparezca en su segunda visitación de la tierra para los suyos, solamente hará ministerio privado. Lo hizo en la resurrección. Yo estoy cierto que el Señor caminó por las calles de Jerusalén en la resurrección, ¿verdad que sí? Caminó y hablaba con ellos abiertamente y les enseñó el reino. ¿Y quiénes lo vieron? Solamente los suyos. Estoy seguro que ningún otro. Aún los soldados de la tumba solamente se dieron cuenta de que algo había sucedido, de que salió del sepulcro. No lo vieron. No más entraron y vieron que estaba la ropa ahí. O sea que no hubo ojos profanos que vieran a Cristo resucitado. La última imagen del mundo religioso, aún con palabras de Jehová en el Antiguo Testamento, que vivió los días de la resurrección, el último vistazo de Cristo fue un Cristo muerto. Y por eso las religiones cristianas que imitan la adoración inclusive del verdadero pueblo de Dios están muertas, porque el Cristo que tienen no saben dónde está, nunca ha sido una evidencia para ellos, nunca ha sido una realidad, nunca pueden clamar a algo en que no están ciertos. ¿Cómo clamarán si no han creído? Dice Romanos. Pero quisiera que opináramos rápido. ¿Qué va a hacer con los vivos? Los vivos no tendremos, si es que estamos en ese orden, no tendremos que ser hechos incorruptibles, porque no vamos a estar corruptos. Y hay un mensaje muy lindo en medio de esto. Y es el mensaje que el cuerpo del Señor no le da corrupción, en el sentido de que estará integrado, de que no se va a descomponer, aunque parezca. Y dice, el cuerpo físico del Señor no vio corrupción, no vio desintegración. No se puede nada contra la iglesia del Señor, aunque pareciera. Ahora, estos vivos, lo que les va a hacer el Señor es darles inmortalidad. A los muertos sin corrupción, a los vivos inmortalidad. ¿Qué irán a sentir los muertos y qué iremos a sentir nosotros los vivos? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nosotros vamos a ser transformados. Mi hermano, el Señor en el capítulo 6 de Apocalipsis habla de empezar a tomar posesión de la herencia. Pero en el 7 se detiene y dice, paren todo juicio, paren la maquinaria que va a tomar posesión de la tierra en mi nombre. Paren todo lo que se va a desarrollar, porque voy a preservar a los míos, marcándolos, señalándolos. Y no importa, hermano, a dónde vayan a ir a parar, los del pueblo de Dios, que les tocarán etapas tremendas que va a vivir el mundo, ellos serán preservados. Y muchos no van a morir, otros morirán, pero ninguno de ellos se quedará sin transformación, porque el mundo nuevo es para gente nueva, completamente cambiada. Imagínense que hasta la naturaleza de los animales va a ser cambiada. Qué bien, entendieron todos la pregunta. Entendieron perfectamente la pregunta. Pero hay una pregunta más importante que esa. Porque esta pregunta que acabo de hacer, es obvio que no se puede decir que ya estamos totalmente transformados. Pero la pregunta siguiente es importante. ¿Ya empezaron a cambiarlo? A ver las manos de los que ya los empezaron a cambiar. Y los que no levantaron la mano, no los han empezado a cambiar todavía. Bueno, hermano, El nuevo nacimiento es el inicio del cambio. Vamos a decir que nos vamos a sentir frustrados, ¿cómo le pudiéramos decir a esto? Nos vamos a sentir muy tristes porque a pesar de que el Señor trabaja y trabaja y trabaja con nosotros, nos sentimos demasiado humanos. A la primera de cambio, desbarramos, hermano. Aquí está una cantidad de gente que podría levantar sus manos con vergüenza. Podríamos, ¿verdad que sí? Con vergüenza y decirle, Señor, sí, Señor, te he fallado. Y lo que es más, si nos preguntáramos varias veces al día la misma pregunta, tenemos que levantar la mano y decir, sí, Señor, te volví a fallar. ¿Verdad que sí? Con pena, lo tenemos que reconocer. Ayer quizá usted prometió no fallarle y hoy falló en la mañana. Ni siquiera amaneció, antes de amanecer ya le había fallado. De tal modo, hermano, que la única esperanza que hay, y esa sí que es una señal real en nosotros, ya empezaron un trabajo interno. El Señor empieza a trabajar de adentro para afuera. Es posible que por fuera todavía no se nota, ¿verdad? Pero ya el trabajo empezó. Y eso sí, se siente el trabajo interno. Le voy a decir una verdad fuerte. A lo mejor no entiendo yo bien el asunto para describirlo, pero nadie que el Señor no haya salvado, nadie que el Señor no haya hecho morada para su Espíritu, Cristo, en él, lo puede dejar de haber sentido. ¿Por qué? Porque hay un testimonio interno. Si nos vamos a los frutos, nosotros podemos sentirnos muy frustrados, hermano, porque empezamos a analizarnos y empezamos a vernos, fíjese, y nos parecemos demasiado a como éramos antes. O todavía nos parecemos a como éramos antes. Y eso puede ser algo frustrante para nosotros, pero sería peor que nosotros nos diéramos por perfectos y empezáramos a notar las fallas terribles del alma. Yo sé de personas, hermano, que lloran y gimen acongojadas, perplejas, porque su alma todavía tiene lastre de tal manera que ellas, esas personas, creían que eso era pasado y se vuelve presente. Y tenemos gente, hermano, que quizás esté en esta mañana acá, que se siente mal porque ha descubierto como que no hubiera habido trabajo en su vida. Y ha descartado la posibilidad de ser arreglado, de ser reparado. Yo le debo decir en esta mañana que si hay un hálito, hay un aliento en su vida de que el Señor puede hacer algo por usted, es porque lo va a hacer. ¡Aleluya! ¡Amén! No importa el tamaño de su pecado. ¿Dónde estará acá el más vil pecador? Quizá sería bueno que cada uno nos sintiéramos esa persona, ¿verdad? Como decía Pablo, yo soy el más vil pecador. A mí me alcanzó el Señor para probar, diría Pablo, que puede alcanzar a cualquiera. Si me alcanzó a mí, puede alcanzar a cualquiera. Se sentía lo peor. Por eso, en esta mañana, si eres tú de la herencia del Señor, si estás en la lista del Señor, si el Señor parará juicios, detendrá lo que tenga que detener para marcarte, date por feliz. Pero va a tratar contigo y conmigo, y va a tratar desde muy hondo, y va a tratar desde la casa, y va a tratar desde adentro de la casa, juicios de casa, juicios correctivos de la grey de Cristo. Hermano, tenemos que vivir ahora momentos en que vamos a hacer realidad el pasaje que dice, date por feliz y te corrige Dios. Mi hermano Héctor predicaba que no es agradable ser corregido. Pero es que como nosotros somos los herederos, nos están preparando, hermano. ¿Quiénes irán a ser los herederos sino nosotros? Claro, hay muchos más que no conocemos, pero de la misma especie tiene que ser. Gloria sea su nombre. Y el Señor, hermano, va a mostrarnos allá al final, muertos, resucitados, en una especie gloriosa, en una especie maravillosa. ¿Qué grupos tendrá el Señor de acercamiento y de intimidad? Y de entre los vivos, otros más. No habrá dos glorias iguales. Pero ya está preparando nuestras vidas para esa herencia. No es en balde que van a pasar los cuatro jinetes del Apocalipsis. Van a pasar haciendo barbecho en la tierra. No es en balde que van a pasar trompetazos por la tierra. No es en balde que las copas de la ira de Dios barrerán el mundo. Porque si está preparando el escenario, si está preparando el fondo de lo que se va a escenificar, es porque ya empezó antes a preparar a los actores. Espero que usted se sienta parte de eso. No es una comedia, es una realidad. Por eso alguien dijo que todavía estamos viviendo el sueño. Y la realidad es cuando venga esa edad. Ahora es el sueño y aquella es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque ahora vemos oscuramente. Ahora vemos como por espejo. Y entonces veremos con toda la claridad lo que tenemos que conocer del mundo eterno. Aquí hay un detalle, hermano, que le voy a pasar a usted. El Señor tendrá, en la edad presente, y espero que usted se apunte a eso, sea de eso, en la edad presente, es decir, fecha de hoy, tendrá vencedores. Vencedores en la gracia, en el Espíritu, que van a ser los que van a recibir al Señor en cuanto aparezca. Sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, la novia incontaminada. Ellos van a recibir. Eso es incuestionable. Pero si usted ve las narraciones posteriores al capítulo 7, o del 7 en adelante de Apocalipsis, usted va a ver multitudes de gentes que, por supuesto, fueron marcadas, fueron señaladas para ser protegidas, que van a pasar los horrores de esos tormentos terrenales sin ser tocados. Van a haber muchos preservados. Se menciona un número simbólico de 144,000 que van a ser invulnerables, que no los van a poder matar, que no van a poder hacerles daño, que van a predicar sin que nadie los pueda detener. Y usted va a ver ahí también que habrá otros que predicarán con poder, predicarán como nadie jamás ha predicado, pero los matarán. Me refiero a los dos testigos. Y usted ve también que millares de millares estarán muriendo, entregando sus vidas a causa del testimonio. O sea que el Señor tiene gente que va a preservar en la tribulación de la muerte física. Y tiene gente que la va a dar por héroe de la causa evangélica del Señor. Tiene preparadas gente gloriosa que van a estar ahí en medio de eso como testimonio del poder de Dios. Héroes de la fe, unos para morir y otros para vivir, como ahora. El Señor siempre lo ha tenido, hermano. Por eso es que debemos despertar a la realidad. Que hay grupos, hay rangos, como en un ejército. Debemos nosotros averiguar, debemos de ubicarnos, de tal manera que el ejército de Israel sabía cada uno cuál era su rango, sabía a qué sección pertenecía, sabía cuál era la posición individual, de tribu, de bandera, de colocación, de área. Pregúntale usted al cristiano común ahora, apenas sabe algo, apenas discierne algo en medio de la confusión religiosa que hay ahora, cuando debiéramos saber exactamente cuál es nuestro papel, cuál es nuestro ministerio, y deberíamos de estar trabajando ya en lo que el Señor nos ha señalado que hagamos. No puede trabajar nadie eficientemente si no sabe para qué lo han llamado, hermano. Amén. Pero ni en la tierra sucede eso. Un buen dirigente patronal, toda su gente sabe qué está haciendo, sabe dónde la tiene colocada, y lo que es mejor, la gente sabe dónde la colocaron y es eficiente en el lugar donde está. Por eso distingamos los grupos. Yo le puedo asegurar, como que hoy es de día, que aquí en este local hay vencedores sentados en esas sillas. Los saludo desde acá. ¿Dónde estarán? Ahí deben estar. Ellos presienten. Presienten que nada ni nadie les apartará del amor de Dios. Aunque no lo hacen en su fuerza. Y le voy a decir quiénes son. No por nombre. Son los que no se confían en la carne. Son los que menos creen que van a ser vencedores, pero que lo anhelan con todo el alma. El Señor dará la vestidura, el revestimiento. Nadie llegará forzadamente a esos grupos. Lo va a anhelar. Y quizá hay aquí personas que anhelan inclusive hasta dar su vida, pero dicen: Señor, pero si tú no estás en mí, yo no podré hacerlo de mí mismo. Porque si hay acá alguien que se identifique como campeón, como vencedor del Señor, a la manera de Pedro, decir: Señor, a mí sin nada me botará, estoy tan maduro, Señor, que ahora sí te puedo servir. Ese es al que le canta el gallo. Le van a mandar su gallito para que le diga tres veces que perdió. Por eso, en esta mañana, yo sé que aquí hay vencedores que se van a sentar con el Señor y se van a ir a vestirse de blanco, porque han sido dignos en la sangre del Cordero. Qué triste sería que tuviéramos que decir que en esta multitud no hay nadie de esos. No los podemos identificar, pero hay. No pueden levantar la mano porque ni ellos mismos están ciertos en su competencia personal. Y yo creo que aquí también hay quienes van a entrar a formar parte de otros grupos. Yo sé, hermano, y eso sí, no quisiera que hubiera nadie aquí que va a ser de los que, por no lavar sus ropas, ahora va a tener que ir a lavarlas en la sangre del Cordero en días aciagos, terribles, como los días que vienen. Días de hundimiento económico mundial. Días de anarquía, y estoy mencionando los sellos. Días de hambre. Días en que el Hades y la muerte se van a dar gusto, se van a llenar, porque va a ser dado en esos días a esos espíritus que van a estar cegando vidas, quitar la vida por cantidades. Mi hermano, el mundo va a vivir horrores tan grandes que no podemos nosotros dejar de mencionarlos para escapar. Déjeme concluir la exposición para ministrar con la visión de Sodoma. Yo quiero que usted note. Por favor, concéntrese en esto. Le va a dar la visión del final. El Señor lo dijo. Hemos hablado mucho del diluvio. Ahora déjeme mencionar Sodoma. Primero, anótelo en su corazón. El mundo entero, en su desestabilización emocional, social, política, y religiosamente, girará hacia una conducta como la de Sodoma. Así como lo oye, declaro, habrá autorización hasta oficialmente en el mundo de los pecados más horrorosos que usted puede imaginar. Autorizarán, y eso ya no es noticia nueva, autorizarán a casarse a dos del mismo sexo. Lo que es peor, los bendecirán ministros del mismo rango. Empezarán a verse esas cosas. Y entonces empezará profusamente, pero profusamente, la administración de los gloriosos. Los gloriosos serán visitantes de la tierra sodómica con poderes extraordinarios para preservar aún a los santos que fallan, aún a los que no están preparados todavía para escapar de Sodoma. Y note usted, hermano, que no fue un mensaje a Sodoma de los ángeles. Fue una visitación de lo que era salvable. Amén. Amén. El Evangelio de Cristo, el evangelismo de la iglesia, se va a convertir en un evangelismo dirigido por el Espíritu, como lo había sido desde el principio. Va a haber visitación angélica, ministerial, de tal manera, hermano, que va a ser tan certero la llegada a los que han de escapar como en los días de Sodoma. Yo me pregunto, ¿por qué los gloriosos que llegaron a Sodoma no hicieron una campaña en el parque central de Sodoma? ¿Por qué no fueron a avisarle a nadie? A nadie más que a Lot y a su familia, ni siquiera a los yernos. ¿Y por qué hubo una invitación tremenda, que es la que viene para nosotros? Porque nosotros, los vencedores, vamos a hacer el papel de Lot. ¿Sabe cómo, hermano? ¿Hay más a quienes sacar? Fue la pregunta de última hora. Por eso yo no quiero hablar de los detalles de los jinetes del Apocalipsis, de los sellos y de las trompetas y todo eso. Usted lo lee ahí, simbólicamente, ahí está claro eso. Lo que le quiero decir a ustedes, que nosotros que estamos acá, los herederos, nos van a sacar sobrenaturalmente a la herencia. Pero oiga cómo. Primero, avisados sobrenaturalmente por intervenciones de fuera, y enseguida convirtiéndonos en mensajeros de emergencia. Por eso, mi hermanito amado, que no has tenido tiempo de prepararte en un seminario, hermano y hermana, que no has tenido tiempo de ser teóloga, que no has tenido tiempo de estudiar, ojalá hubiéramos podido estudiar, pero que ya no te has tenido tiempo, como Lot, vas a tener que ir de emergencia, hablarle a la gente que nunca le dijiste nada, que nunca le hablaste como debiste hablarle, y tenías quizá conocimiento, pero no tenías el impacto de la emergencia. ¿Tienes algunos más a quién salvar? Y Lot se quedó mirando el aire. No sabía que ni su mujer estaba preparada. No sabía que sus hijas estaban impreparadas. Se acordó de sus yernos y les avisó. Por favor, fíjese bien. fueron hombres los que dieron el último mensaje al mundo sodómico. No fueron ángeles. Los ángeles, los gloriosos, vendrán a nosotros. Porque la iglesia, hermano, así como la ve ahora, no puede dar todavía el mensaje de emergencia. Está muy fría. Cree que Sodoma todavía no se va a quemar. Cree que todavía son pecadillos. Pero espérese que empiecen los gloriosos contactos celestiales a tomar del brazo. Salgan luego, apúrense, no se entretengan, no pierdan el tiempo a saber qué estaban haciendo. ¿Usted se imagina lo que estaban haciendo? Quizá arreglando maletas, llevando los trajes más bonitos para irlos a lucir allá afuera de la chamusca de Sodoma. Y los ángeles tuvieron que cogerlos forzándolos, salgan ya, fuera, pero no sin antes dar el mensaje a los cercanos, a los supuestamente salvables, a los que ignoramos en los tiempos normales, pero que ahí los vamos a tener presentes, aunque la autoridad del mensaje de Lot decayó, porque los yernos no le creyeron, pensaban que bromeaba, porque nunca señaló la inminencia del juicio sobre Sodoma, y Lot lo sabía, que estaba Sodoma llenando la medida de Dios. Déjeme ir adelante. Lot salió de en medio del fuego, prácticamente de en medio del fuego. Lo perdió todo. Pero me llama la atención que le programan una meta alta, le programan un nivel elevado y pide un nivel menor y se lo conceden y se va a Zoar. No quiero grandeza, no quiero. ¿Sabe qué dijo? Ya me cansé de buscar lo importante en la tierra, porque lo importante lo destruyen. Déjenme en ese rinconcito en que nadie va a ser destruido. Hay mucha gente que está preparándose para pasar desapercibido mejor, para que no lo persigan y para que no le pase nada, porque a los que se van a destacar son los primeros que van a llamar en la lista. Así que si usted tiene ese temor, no se destaque. Meta la cabeza en la trinchera, que en la trinchera van a caer las bombas más fuertes. Mejor en este caso saque la cabeza y pelee por el Señor. Ahora, tres clases. Lot, vacilando, sale. La señora sale y se queda fuera de Sodoma, pero no en el lugar de salvación. Y las hijas escapan, pero con Sodoma adentro. Hermano querido, amado hermano, su conducta hoy en la Sodoma actual va a repercutir en los niveles de su gente. De donde te llaman tus líderes, hasta ahí será la altura que llegarás. Así es. Mira cómo salvó Lot a su gente, apenas llevando a Sodoma adentro y llevando los intereses de Sodoma adentro y apenas escapando como por fuego. Esta mañana yo te invito, hermano, a que si vas a ser de los vivos, que van a quedar hasta que el Señor aparezca, que seas de los vencedores. Si vas a ser de los muertos, que mueras esperando tu corona. Amén. Pero que no vayas a ser de aquellos que se quedan en el camino para participar de los juicios de Sodoma. Solo cierra tus ojos un momentito. La mujer de Lot alcanzó los juicios de Sodoma, aunque no se quedó en Sodoma. No era de ahí. Salió. Pero le alcanzaron los juicios. Y oíme bien, las palabras de Cristo no fueron ni siquiera acuérdate de Sodoma, sino que acuérdate de la mujer de Lot. Porque sabe que la mayoría de la gente está en la condición de la mujer de Lot, en una falsa sensación de seguridad, en una falsa sensación de salvación, pero viviendo una vida libre. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Cómo influyó esa familia en sus miembros? Malamente. El mensaje de los sellos, el mensaje de las trompetas, es para decirte que es más importante que escapes de tu vida interior, que aún de la externa. Porque ya ves que esta familia salió de lo externo, pero no salió del todo ilesa de lo interno. Y fue un desastre, aún saliendo de Sodoma. El mensaje de esta mañana es más que todo, anhelemos lo excelente. Y no solo como para escapar. El Señor te programa a un monte alto. Ve al monte alto. El Señor te programa a un grupo de gloria. Participa de su gloria. No te acobardes. No te hagas para atrás. Porque Zoar se le da al que se lo pida. Pero él quiere algo más que Zoar. Zoar es lo pequeño. Piensa más grande que en Zoar. Piensa más alto que a lo que tu mente te da. Él sabe dar mucho más allá de lo que le pedimos y entendemos, si pedimos en grande. Hermano y hermana, yo quiero ministrarte en esta mañana para despedirnos a tu alma, no a los pecados que te rodean, no a hablarte de la vida que el mundo lleva alrededor tuyo, sino de lo que tú has hecho, de lo que tú has influido en tu gente en estos días de emergencia. Y nos vamos a poner con las manos en alto y le vamos a decir: Señor, puedo desandar en tu nombre el daño que ha caído en mi gente, en mis hijas,